estamos? Mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria. Estamos en la lectura de enero 16. Estamos en la lectura de enero 15 y estamos leyendo a Job 14-40 y capítulo 42. Vamos a terminar con Job. Entonces el Señor le dijo a Job: ¿corregirá el Todopoderoso al que estaba acusando? ¿Qué responda al que estaba, el que no daba su aprobación a Dios? So, ¿se acuerdan que Job había dicho, si Dios se me apareciera, él no pudiera encontrarme ninguna culpa, yo me pondría mis argumentos como corona en la cabeza, porque yo no he pecado? Entonces Job respondió: verdaderamente yo soy poca cosa, ¿qué puedo responderte? Soy muy poca cosa para hablar, me tapo la boca con la mano, yo hablaré una vez, pero no lo haré más, hablaré una vez y otra vez, pero ya no voy a añadir más. Y este es Job hablando con Dios. Entonces el Señor respondió a Job desde la tempestad: pórtate como un hombre y respóndeme a las preguntas que voy a hacerte. En la Reina Valera dice: cíñete como hombre. ¿Vas a poner en duda mi justicia? ¿Vas a condenarme a mí para así quedar como bien, como quien tiene la razón? ¿Tienes la misma fuerza que Dios y voz de estruendo como Él? Entonces vístete de tu grandeza y majestad, cúbrete de gloria y honor. Da rienda suelta a tu furia de tu enojo. Mira a los soberbios y somételos. Mira a cada uno de los soberbios y humíllalos. Destruye la gente mala y el mismo sitio donde se encuentren, sepultados a todos ellos en el polvo. Encierra su rostro en la tumba, entonces hasta yo te alabaré y admitiré que eres capaz de salvarte a ti mismo. Mira a Behemoth, creación mía, al igual que tú, él come pasto como el ganado. Ten en cuenta el poder que tiene en su cuerpo y la fuerza que tienen los músculos de su estómago. Él mueve la cola como un cedro, los músculos de sus piernas forman nudos, los huesos son como tubos de bronce, sus extremidades como columnas de hierro. Es la máxima criatura de Dios, solo Él que lo hizo puede acercarse a su espada, puede acercar su espada a Él. En verdad las montañas le vibran, le brindan su alimento, donde retozan los animales salvajes. Él duerme debajo de las plantas de lodo y se esconde entre los juncos del pántano. Las plantas de lodo la cubren con su sombra. Behemoth no se sabe la certeza de qué animal se refiere. Algunos piensan que es un hipopótamo, otros piensan que es un elefante. Hay gente que piensa que esta es una mención de los dinosaurios. Yo he oído reportajes que han encontrado fotos de gente por gente y muestran fotos como de dinosaurios. Bueno, pasé como 10 minutos buscando evidencia que los dinosaurios coexistieron con los humanos, pero no hay ninguna evidencia. Puede ser que, bueno, solo Dios sabe, pero estamos viendo aquí cómo esta criatura que describen por la cola que tiene puede ser un brontosaurios. Vamos a seguir leyendo. Es la máxima criatura de Dios, solo el que le hizo puede acercar su espada a él. En verdad las montañas le brindan su aliento, donde retozan todos los animales salvajes. Él duerme debajo de las plantas de lodo y se esconde entre los juncos del pantano. Las plantas de lodo lo cubren con su sombra. Lo rodean los sauces de la quebrada y el río se desborda y lo golpea con violencia y él no se alarma. No tiene miedo aún al Jordán, aunque le llegue hasta la boca. ¿Puede alguien capturar ante sus ojos? ¿Puede alguien atravesar su nariz con lazos? ¿Puedes pescar al levitán con su anzuelo o sujetarlo de la lengua con su cuerda? ¿Puedes pasar un lazo por su nariz y atravesar un gancho en su quijada? ¿Te rogará levitán que lo dejes libre? ¿Te hablará suavemente? ¿Hará levitán un pacto contigo y te prometerá servirte para siempre? ¿Jugarás con levitán como juegas con un pájaro? ¿Te atarás un lazo como juguete para tus niñas? ¿Le servirá a los pescadores para hacer negocios? ¿Lo dividirán entre los comerciantes? ¿Podrás atravesarlo el cuero con dardos y su cabeza con arpones? ¿Con la mano sobre él te acordarás de la lucha y nunca más lo volverás a hacer? No hay esperanza de someterlo, con solo verlo hasta para atemorizarte. Nadie es lo suficiente valiente como para despertarlo, pero ¿quién puede permanecer ante mí? ¿Quién se ha enfrentado a mí alguna vez y ha ganado? Todo lo que hay bajo el cielo me pertenece. Te hablaré sobre las piernas y las fuerzas, y la fuerza y la buena forma del levitán. ¿Quién es capaz de agujerar su piel? ¿Quién puede penetrar su doble coraza? ¿Quién es capaz de abrirle sus sauces poderosos? El aspecto de sus dientes influye terror. Su espalda es como una hilera de escudos, fuertemente unidos, sellados, tan juntos el uno con el otro que ni siquiera el aire puede pasar entre ellos. Están tan apretujados entre sí que no pueden separar. Cuando estornuda, echa luz. Sus ojos son como rayos de la aurora. Echa fuego por la boca, se saltan como chispas. Echa humo por la nariz cuando sale humo de una olla que hierve. Sopla su aliento y hace arder el carbón. Salen llamas de su boca. El levitán probablemente se refiere a un gran monstruo marino, o puede ser un dinosaurio, o tal vez un T-Rex, ¿no? De esos que ve usted en las movies, que se paran en dos pies. Tiene un cuello muy fuerte, los que se le encuentran se llevan de pavor. Tiene las pilejas de la piel fuertemente adheridos, su carne es inseparable, su corazón es duro como una roca, tan duro como piedra de moler. Esta criatura es bien única. Yo creo que no hay otra criatura que conozcamos nosotros, nada más los dinosaurios, que tenga esa capacidad de hacer fuego y de tener esa fuerza. Que se mete al río Jordán, y el río Jordán es profundo, y que le llega hasta el cuello el río, y no se asombra. El 25 dice: cuando Levitán se levanta, hasta los dioses se asustan. Cuando resopia, salen dispersadas en desorden. La espada no logra penetrarlo, tampoco la lanza al dardo ni la yabalina. El hierro es para él como paja, el bronce como madera vieja. Las flechas no lo ahuyentan, siente las rocas como si fuera hierba. Cuando les da garrote, es como hacerle cosquillas. Se muere de la risa al ver la jabalina. Su costado es como si tuviera tiestos afilados. Al arrastrarse, hace surcos en el barro, hace que el agua se revuelva como en una olla hirviendo, hace burbujear el mar como una olla cuando se mezclan los ungüentos. Deja tras sí una estrella brillante como si fuera una cabellera blanca saliese del abismo, como si una cabellera blanca saliese del abismo. No tiene igual en la tierra, es el único animal creado que no sabe lo que es el miedo. Levitán mira con desprecio a los más soberbios. Él es el rey de los animales. El rey de los animales, el Leviatán. Ah, no sabemos exactamente lo que es, pero podemos decir es un animal bien poderoso. Vamos a leer el último capítulo de Job, el capítulo 42. Y este es los capítulos que el capítulo 1 y el capítulo 42, el capítulo 2 también de Job son los capítulos más fácil de leer y los que más curiosidad dan. Entonces Job le respondió al Señor: sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no puedes detener ninguno de tus planes. Tú preguntaste: ¿quién es el que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo? Yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. Y aquí exactamente dice lo que Job, exactamente lo que yo les vengo diciendo hace mucho tiempo, que Job en los primeros capítulos habló muchas cosas que él no tenía el conocimiento acerca de Dios. Y cuando él ve a Dios y Dios le habla directamente a él, él es el primero a admitir que él no sabía lo que él decía. Hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí, que quedaban fuera de mi entendimiento. Tú dijiste: óyeme y háblame, y te preguntaré y tú me explicarás. Yo solo sabía de ti a oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso me retracto de lo que he dicho y te pido perdón en polvo y ceniza. Aquí exactamente le pide perdón por todas las necedades, todas las cosas erróneas que él había hablado una vez. Y no es que había pecado, sino que, si se acuerdan, él estaba culpando a Dios de que Dios no le importa. Yo creo que el pecado más grande fue que decir que Dios no le importa la condición de uno, de lo que pase uno, de qué sirve que uno siga la palabra de Dios si sufrimos sin trabajo, sin comida, sin hogar, torturados, oprimidos. Y ese fue uno de las cosas que Job estaba argumentando. Y vamos a seguir leyendo el 7. Una vez que el Señor terminó de hablar a Job, se dirigió a Elifaz de Temán y dijo: estoy muy enojado contigo y tus dos compañeros, porque ustedes no hablaron lo que es correcto acerca de mí, cosa que Job sí hizo. Así que ahora tomen 7 toros y 7 carneros y llévenselos a mi siervo Job. Ofrézcanselo porque ustedes como un sacrificio que debe quemarse completamente. Mi siervo Job orará por ustedes. Yo escucharé a Job y no trataré directamente con ustedes, porque no hablaron lo que es verdad acerca de mí. En cambio, mi siervo Job sí lo hizo. Entonces Elifaz de Temán, Bidal de Zur y Zofar de Hamat obedecieron al Señor, y el Señor respondió a la oración de Job. Aquí Dios reprende a los amigos de Job. Si nos ponemos a ver aquí, como cuando Dios habla con los amigos de Job, eran 4. Dice: entonces Eliú, el Temar, disculpe, vamos a comenzar a leer del versículo 8. Así que ahora tomen 7 toros, 7 carneros y llévenselos a mi siervo Job. Ofrézcanlos ustedes por sacrificio que debe quemarse completamente. Mi siervo Job orará por ustedes. Yo escucharé la voz y no trataré directamente con ustedes, aunque no hablaron lo que es verdad acerca de mí. En cambio, mi siervo Job sí lo hizo. Entonces Elifaz de Temán, Bildad de Turag y Sofar de Matar obedecieron al Señor, y el Señor respondió su oración. Lo que me da mucha curiosidad, que eran 4 los amigos de Job. Si se acuerda, el más joven se llamaba Eliú, hijo de Barraquel, el Butisa, de la familia de Ram. Y si se acuerda que él se esperó para que todos hablaran, y él dijo, lo primero que dice es que él estaba bien enojado con los otros amigos de él, porque ellos no habían podido probar que Job era injusto y todavía así lo seguían acusando. No sé si Dios, yo pienso que porque Dios no se enojó con Eliú, Es porque tal vez Eliú tenía razón de lo que estaba diciendo. Aunque Eliú se va un poco, se sale del, como dicen vulgarmente, se sale de la línea, porque comienza a hablar de lo sabio que es, que él es, y no, que él conoce la sabiduría y todo eso. Pero al principio yo creo que sí dijo lo cierto, ¿no? Que lo estaban acusando de ser injusto, pero no podían probarlo. Y dice, y el Señor le restauró a Job su fortuna cuando él oró pidiendo por sus amigos. Le dio dos veces más de lo que tenía antes. Entonces todos sus hermanos y hermanas y toda la gente que lo había conocido desde antes lo visitaron y comieron con él en su casa. Todos ellos conspiraron su dolor y su consol y lo consolaron por todo el mal que el Señor le había dejado sufrir. Cada uno le llevó a Job una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo la última parte de la vida de Job más que la primera. Job recibió 14.000 ovejas, 7.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y de burras. También recibió 7 hijas y 3 hijas. Job llamó a la primera hija Paloma, a la segunda Canela y a la tercera Bonita. Las hijas de Job fueron las mujeres más bellas de todo el país. Y él le dio a cada una de ellas su parte de la herencia cuando con sus hermanos. Job vivió 140 años más y lo suficiente para ver a sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Murió muy anciano después de disfrutar una larga vida. Y hay chance que Job conoció a Abraham o al papá de Abraham. El Señor, una de las cosas aquí dice que Dios le da 10 hijos y le dice que le da dos veces más de lo que tenía, pero si vemos, nada más le dio 10 hijos. Entonces, ¿qué pasó con los otros? ¿Por qué no le dio el doble? Porque Dios, y esta es una de las pruebas de la vida eterna, porque los hijos que murieron, a Job va a tener la oportunidad de verlos otra vez en la vida eterna. Si usted se pone a ver, son 20 hijos los que va a tener, eso es el doble de lo que tiene ahora. Otra cosa también, no menta aquí la palabra de que Job se vuelve a casar con otra persona. Él tiene 10 hijos más con la misma esposa que si se acuerdan en los primeros capítulos, capítulo 2, donde ella le dice: muérete y maldice a tu Dios. Yo creo que la mujer no era que odiaba a Job o no era que odiaba a Dios, sino que ella no quería que pasara sufriendo tanto o no quería verlo sufrir tanto así como él estaba sufriendo. Algunas veces para alguna gente la muerte para ellos es lo más fácil para evitar el sufrimiento. Pero que no es verdad, porque si usted se mata, usted va a ir al infierno. Pero vamos a terminar aquí. Por favor, visite nuestra página mawministries.com. Mándenos un email, un comentario. Hay una persona en África ahorita que nos está escuchando y quisiera saber cómo se llama. Hay unas personas también en Germany, en Alemania. Quisiera saber cómo usted se llama. Si tiene unos cuantos minutos, por favor, mándeme un email. Para saludarnos y yo le voy a mandar un email para atrás. Hay personas en Brasil también, me da mucho gusto y quisiera oír de ustedes. Hay personas en muchas partes de los Estados Unidos. Si usted te está escuchando, por favor, mande un email a marcos@mawministries.com.